Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 25 de octubre de 2019. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado en estas jornadas últimas para saber lo que hay tras cada uno de los temas que vamos a abordar. Juan Andrés, ¿cómo está usted? Buen día, bienvenido. Hola Sergio, buen día pues, un saludo fraternal. Igualmente, Juan Andrés, vamos enseguida a abrir algunas páginas, excepción constitucional, podríamos señalarlo así. Ese es el estado prácticamente que está viviendo el país hoy, pero que se ha aplicado también en las últimas décadas, muchas veces por catástrofes naturales. Hoy es la primera vez que el gobierno de turno nos sitúa en un estado de emergencia por razones políticas, aplicación de fuerza del Estado con fines políticos. Para abrir esta página, porque tiene distintas miradas, vamos a tratar de ir abarcando las distintas miradas de lo que sucede en el país, Juan Andrés Lagos. Sergio, mire, yo creo que más o menos lo habíamos planteado al comienzo de esta situación, pero yo creo que hoy día ya, con todo lo que ha ocurrido, tanto por las situaciones que se viven como del punto de vista constitucional, yo comparto plenamente el análisis que hace el constitucionalista Jaime Baza, pero lo están haciendo otros. Hay ya recursos de protección acogidos por Corte de Apelaciones, tal que, y si no me equivoco, en la sexta o quinta región. Aquí hay una, se ha sobrepasado el Estado de Derecho Constitucional. Eso es lo primero que hay que quede claro, y ojalá que esta misión de Naciones Unidas que viene a Chile y los observadores y la gente que está afuera, yo creo que se percaten de la gravedad de lo que eso significa para el pueblo chileno. Y que hoy día se está actuando de manera de facto. O sea, hoy día estamos frente a una verdadera dictadura que pasa por arriba incluso de una propia constitución. Aquí no hay nada, absolutamente nada, que esté vinculado de manera coherente al Estado constitucional. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Porque, o si no, entonces empezamos a justificar gradualidades de militarización, gradualidades de represión, y esta asociación tan perversa, pero tan perversa, que particularmente los grandes medios de comunicación tratan de hacer día a día, que es tratar de asociar de una manera tan perversa, repito, las manifestaciones multitudinarias, porque estamos hablando de millones y millones y millones de personas en las calles en todo el país y también en el extranjero, las tratan de asociarlas o disminuirlas a partir de lo que ellos denominan el vandalismo, la delincuencia, el crimen organizado, y todas esas cosas, que además, antes de que empezara este estallido social, ya se había constatado por encuestas, por estudios, por todo, de que este gobierno, el Estado, las policías militarizadas, no están dando el ancho para atacar el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, en fin, eso es un dato de la realidad chilena antes que empezara el estallido social. Entonces, a mí me parece que aquí, para decir las cosas como son y blanco sobre negro, lo que estamos viviendo es, por un lado, un intento de militarización creciente, represión brutal con resultados de muerte, más de 1,000 detenidos, denuncias de tortura, en fin, versus un pueblo mayoritariamente que es alzado en términos pacíficos, que está en las calles. Y yo le quiero decir, Sergio, mire, ya hay dos paquetazos que la ciudadanía simplemente ha rechazado en forma plena, y esto es lo que a mí me preocupa, porque aquí hay sectores de la exconcertación y aquí hay sectores que están vinculados a grupos que niegan o reniegan de la política, por decirlo de una manera, y que están tratando de buscar una suerte de legitimación de un diálogo con el gobierno a partir de nada. Y hoy día lo que está pidiendo mayoritariamente la ciudadanía chilena es que se le acojan y se le recojan y se le consideren legítimamente las demandas que se están planteando y que vienen de un descontento y de abusos que efectivamente, como dice la calle, como dicen las murallas, no son los 30 pesos, no son las 20 y tantas lucas para mejorar la pensión. Aquí hay 30 años de abusos. Y si no nos damos cuenta y no tenemos plena conciencia de eso, no vamos a entender por qué la ciudadanía está en las calles y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso para mi gusto es súper importante tenerlo hoy día en el centro de la realidad. Porque si no empezamos con las manipulaciones y las tergiversaciones. Yo he visto gente de las cúpulas políticas que hoy día lo único que están preocupados angustiosamente de la salida y de la salida y buscar fórmulas que permitan ponerse ahí en el centro. No, si hoy día, mire, yo creo que hoy día lo más importante es imponerle al gobierno el diálogo con la mesa de unidad social. Ahí está la clave de este momento, la clave, Sergio, ahí está lo decisivo. ¿Por qué digo tan claramente esto y tan categóricamente? Porque la mesa de unidad social hoy día es lo más grande que ha construido la organización social chilena. Ahí está la CUT, ahí está el Noma FP, ahí está el Colegio de Profesores. Ahí también están sumándose alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana y del país. También hay una interlocución con partidos políticos que sí quieren aportar y no robarle mañosamente el rol que le corresponde a esta mesa de unidad social, como se intentó el otro día en ese almuercito fallido en La Moneda, y que según el propio presidente del Partido Socialista, que finalmente tomaron la decisión de no ir a ese almuercito, el paquetito que anunció después en la tarde Piñera estaba hecho antes de esa reunión. Fíjese, es muy grave. Entonces ocurre que si empujamos en esta dirección, yo creo que estas grandes demandas y expectativas de la mayoría nacional chilena, del pueblo chileno, podrían tomar curso, podrían tomar, porque ahí está la fuerza del pueblo organizada, y ahí se pueden seguir sumando y sumando también voces y nuevos actores y sujetos. Ahora, por tanto, pero creo que tenemos que tener mucha conciencia de eso. Este es el momento de la unidad. Por tanto, y la unidad está ahí. Ajá. Juan Andrés Lago, por tanto, ¿cree usted que Piñera lo que hace o lo que ha hecho el gobierno en estos días es solo agregar más dinero y privatización al sistema y el tema de fondo no cambia en nada? Mire, no solo no cambia en nada, sino que agudiza la situación. Yo hace algunas horas me pareció absolutamente sorprendente, pero sorprendente que hoy día hay varios empresarios, no es solamente Lucy, hay varios empresarios grandotes que están empezando a armar el tema de los 500 mil pesos como salario mínimo de entrada en sus empresas. Sí. Entonces, efectivamente, yo creo que esta presión social, esta demanda social, esto que ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores, el Noma FP, el Colegio de Profesores, las organizaciones estudiantiles, la CONES, la de los secundarios y secundarios, las organizaciones feministas, las organizaciones territoriales de pobladores, de la vivienda, en fin, si son decenas y decenas. Lo que pasa es que se ha hecho poco visible ese mundo social, que es un tremendo mundo social organizado, y no ahora recién, sino que hace rato, que han presionado, y yo creo que este estallido social, que nadie se lo puede y nadie pretende de este mundo apropiarse de esta expresión ciudadana tan rica, tan importante, nadie, yo no he visto a nadie que quiera apropiarse de esto, salvo algunos politiqueras y politiqueros que andan por ahí por el Parlamento y por otros lugares, por ahí por La Moneda, buscando espacios pequeños, pero yo creo que le digo esto porque, Sergio, porque se están abriendo paso cuestiones fundamentales. Mire, Piñera hizo una perversión tremenda. Anunció el aumento del ingreso mínimo de 300 y tantos mil pesos a 350 mil. Pero inmediatamente dice 45 horas semanales. ¿Por qué lo hace así? Porque es un perverso el presidente Piñera. Es un perverso. Porque sabe que con eso pone en cuestión las 40 horas que en primera instancia se acaban de aprobar en el Parlamento y que también es una demanda ciudadana mayoritaria, multitudinaria. Así está actuando este gobierno, con la represión en las calles, con las balaceras y con mañoserías y con truculencias que trata de llevar e imponer en el Parlamento. Entonces, frente a esto, frente a esta situación que incluso grandes empresarios reaccionan, porque se dan cuenta de la situación, se dan cuenta que sus propios negocios empiezan a ponerse en riesgo, porque no creo que los ni Dulce ni los otros, cuando plantean 500 mil pesos de ingreso mínimo, lo están pensando porque son muy humanistas. No, es porque se dan cuenta de los riesgos. Mire, lo mismo pasa con la pensión mínima. Nosotros, como Partido Comunista, junto a otras fuerzas, hemos hecho una propuesta, y nuestra propuesta es seria y fundada. Y nosotros planteamos con seriedad, con profundidad, pero con sentido de urgencia, hace unas semanas atrás, que hoy día en Chile es factible que en promedio las pensiones sean de 500 mil pesos para arriba. Entonces, no es que aquí se esté hablando de cuestiones, como tantos años gente de la desconcertación y de la derecha, que no, que esto es una exageración, que el vaso medio lleno, que el vaso medio vacío, puras porquerías, perdone la expresión, puras porquerías. Aquí lo que ha despertado es el Chile real, y ese es el Chile real que hay que escuchar, y ese Chile real está planteando propuestas concretas. Entonces creo que en ese sentido hay una posibilidad, pero yo insisto, creo que la posibilidad real hoy día es que de una vez por todas, en vez de seguir haciendo truculencias, de tratar de llevar al Parlamento y ponerse por esa vía, reprimiendo, estigmatizando, en fin, el gobierno acepte el diálogo con quien tiene que dialogar. Y hoy día, con quien tiene que dialogar sin condiciones previas, es el movimiento social agrupado en torno a la mesa de unidad social. Uh-huh. Y ese diálogo no puede partir, Sergio, con militares en las calles. No puede partir así. Tiene que partir sobre la base de que aquí hay que despejar el escenario chileno para un diálogo de verdad. A mí me impresiona, de verdad, y con mucho respeto lo digo, gente que va a La Moneda a pedir diálogo, incluso se visten de blanco, cuando hay militares en las calles reprimiendo y asesinando. Juan Andrés Lagos, es bien peligrosa la situación. Con este despertar ciudadano, vamos a ocupar esta frase que ha estado ahí también en estos días, con este despertar ciudadano, ¿se puede entender, Juan Andrés Lago, que comienza a comprometerse el modelo neoliberal, el que desde sus inicios privatizó los derechos sociales? Usted hablaba de 500 mil pesos en una pensión. ¿Comienza a comprometerse esto? ¿Hay mucho camino más por recorrer? Porque, ¿cree usted, al mismo tiempo le preguntamos, porque con esta transición chilena, al parecer, no ha acabado, porque en esta protesta ciudadana emergen aristas, emergen fundamentos del modelo neoliberal, y están claras justamente lo que dice la ciudadanía? Claro, Sergio, mire, hay un camino que recorrer, pero con urgencia. Lo que está indicando el pueblo chileno mayoritariamente es que quiere que las cosas cambien ahora. Claro, más de alguien puede decir, bueno, vamos a reprimir, vamos a aplacar, vamos a esperar que se cansen. Sí, esa es la actitud cómoda, inhumana, de la oligarquía y de otros sectores que creen que desde el 90 hasta la fecha todo se ha hecho fantástico. Entonces eso es lo que se cae, se desploma absolutamente. Ahora, en términos de urgencia, Sergio, yo creo que también lo hemos conversado otras veces. Aquí ha ido un empuje, mire, si el arquero de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo, que no es una persona que esté vinculada a la actividad política, por decirlo así, decía el otro día, mire, nos privatizaron el agua, privatizaron el litio, privatizaron las carreteras, ahora mismo hay una protesta en contra de los TAC por los abusos que significan, y eso va a paralizar Chile de nuevo, hoy día viene, va a paralizar el transporte y va a paralizar todo, por los abusos de los TAC, concesionaron, privatizaron, entonces él dice, bueno, basta. Basta, claro, eso es lo que está ocurriendo hoy día, basta, basta. Y eso significa desarmar cosas que hasta ahora tanto gobiernos de la desconcertación como de la derecha consideraban que era fantástico, que había que mejorar, ayornarle, hacerle unos cambiecitos por aquí y por allá, pero que todo era fantástico. Al parecer... Que todo estaba muy bien hecho. Al parecer... Ese es el problema. Perdón, Sergio, sí. Cuando emerge la demanda por nueva constitución y asamblea constituyente en Chile... Yo diría más que de los mundos académicos o del mundo político más sistémico, más organizado, lo que ha ocurrido es que los grandes movimientos sociales por medio ambiente, los grandes movimientos sociales por educación, la Revolución Pingüina después del 2011, este mismo movimiento social multitudinario, inédito en los 30 años, incluso más todavía, en todo este ciclo histórico, no se habían producido movilizaciones tan contundentes que ya van para la semana, y que van a ir a la semana. Lo que se está planteando en la calle, mire, es que renuncie Piñera, que renuncie Chadwick, nueva constitución, asamblea constituyente. Y yo creo que la gente mayoritariamente tiene claro lo que eso significa. Tiene muy claro lo que eso significa. Entonces, ir a la Moneda, como se fue ayer por algunas personas, con todo respeto lo digo, que descalificaron de manera tan absurda la acusación constitucional en contra de Piñera o eventualmente Chadwick, porque dicen, ¿cómo se puede cuestionar a un presidente electo democráticamente si el problema no es ese? El problema es que precisamente para defender la democracia, en los términos que significa una democracia, Piñera y su gobierno tienen que asumir totalmente la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Al parecer no todo lo que relucía en el país, Juan Andrés Lago, era oro. No, pues Sergio, no todo lo que relucía era oro. Yo comparto un poco con Noam Chomsky, no voy a ponerme ni a la altura ni a la media pierna de Noam Chomsky, pero comparto, porque aquí humildemente yo me incorporo en eso. Han habido voces que hemos dicho ya hace un buen tiempo que las cosas en Chile, aunque no se produjera lo que se está produciendo hoy, habían profundos abusos, desigualdades. Hay muchos estudios. Sergio, creo que incluso el año pasado en muchos programas hablábamos del estudio del PNUD. Uh-huh. El estudio del PNUD tiene un seguimiento de más de 15 años y siempre ha planteado el tema de los abusos, la desigualdad, el descontento y cómo eso se ha ido reflejando en protestas sociales y en desafección, es decir, en gente que no vota, que se resiente, en fin. Yo le quiero decir, Sergio, que si no hay en estos meses de verdad una solución democrática de justicia social, va a ser muy poca gente la que va a ir a votar, porque la gente está indignada con el gobierno, con el parlamento, está indignada, eso es verdad. Ya no se saca nada de decir, pero es que hay que hacer la diferencia. Sí, está bien, si yo no creo, o sea, por favor, hay parlamentarios y parlamentarios que son notables, partiendo, lo digo sin ninguna sentido de autoaprecio, partiendo por la bancada comunista, que es notable, se sacan la mugre, mire las 40 horas, en fin. Pero el problema es el parlamento, esa institución clientelista que finalmente, como institución, funciona de acuerdo a los cánones que dejó Pinochet. Y durante el periodo de la concertación, ¿se acuerdan? Si no es por casualidad, pues, Sergio, que el dictador, después de ser comandante en jefe del ejército, por vía reforma constitucional, termina siendo senador vitalicio. Y Stange termina siendo senador vitalicio. Y el almirante Arancibe termina siendo el senador vitalicio. O sea, por favor, toda la playa de autoridades dictatoriales, las Fuerzas Armadas, la mayoría terminaron siendo senadores vitalicios. Entonces, esa es la característica del Parlamento chileno. Y eso es lo que yo creo que la gente está repudiando, y que además ve de que el gobierno está tratando de imponer en el Parlamento su agenda y su paquete, que no llega ni resuelve nada. Entonces, hay que mirar también eso, porque, yo le insisto, la solución no va por ahí. No va por ahí. La solución va por un diálogo abierto con la Mesa de Unidad Social, con el reconocimiento total y pleno de la legitimidad que tienen esas decenas y decenas de organizaciones sociales que están ahí y que están luchando, y un movimiento ciudadano que sobrepasa todos los límites alcanzados hasta ahora de la movilización en Chile, y que yo creo que está expectante de qué es lo que efectivamente se puede o no resolver en la urgencia que hay con las demandas concretas que hay. Dentro de lo que usted señala, Juan Andrés Lago, nos quedamos con otra arista, con otra mirada, para abrir también otras puertas. Por tanto, ¿qué tendría que ver acá la intención de Sebastián Piñera o el gobierno de reducir el número o cantidad de diputados y senadores al mismo tiempo que se señala la rebaja de la dieta. ¿Cuál es el juego en ese sentido que o el fin, la intención que pretende el gobierno de Sebastián Piñera con agregar la rebaja de parlamentarios finalmente? Otra sería perversa, Sergio. Igual como lo que hizo cuando anunció esto del ingreso mínimo vinculado a 45 horas. Porque hubiera sido bien distinto si él dice, subimos el ingreso mínimo y instalamos las 40 horas. No, lo que hizo fue ingreso mínimo y 45 horas. Entonces, esas son las bofetadas que la ciudadanía ya no quiere soportar más, esos castigos sociales de tanta brutalidad. Acá hizo lo mismo. Acá hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque este gobierno, con sectores de la ex concertación, y lo digo responsablemente, lo que están buscando es reinstalar el sistema binominal. Es decir, por esa vía, reducir la fatigada representación parlamentaria de la ciudadanía y volver a reponer el binominal, que es lo que les daba gobernabilidad en la política esta espuria de los consensos. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros como Partido Comunista? Hemos propuesto que de una vez por todas miremos la realidad y construyamos un parlamento unicameral, o sea, una sola cámara, una con mayor incluso representación delegada por la ciudadanía, que no significa necesariamente subir la cantidad a números estratosféricos, simplemente significa buscar más pluralidad y más diversidad. Unicameral, primero. Y segundo, ya eso, perdón, antes de pasar al segundo punto, ya eso le reduce tremendamente los costos. Y lo segundo, nosotros lo que hemos propuesto es que los salarios de las y los parlamentarios estén incorporados a los actuales cánones del sistema de funcionarios públicos de Chile. Y ahí se puede hacer una escala y ahí se verá, y por lo tanto se terminaron los salarios con la dimensión que tienen hoy. Se terminaron. Y se terminaron así, pero usted los termina de un paraguas y los coloca a nivel de lo que significan los ingresos de funcionarios públicos. Ahora, si a mí me dicen que con eso avanzamos, pero por supuesto, por eso lo estamos proponiendo como Partido Comunista, pero además en Chile tenemos que imponer impuestos a las grandes fortunas, a las grandes transnacionales. Si en este país las transnacionales es la única parte del mundo donde no imponen, no dejan nada, se llevan todo, todos. Es el único país del mundo donde el paraíso para las transnacionales es como es. Entonces ahí usted tiene posibilidades reales de tener financiamiento para gestión de políticas públicas muy fuerte, muy grande. Aquí se tienen que acabar las riquezas que sacan grandes empresas, que a nivel de salarios en algunos lugares, empresas privadas en particular, son por 20, 30, 40, 50 millones de pesos mensuales, Claro, eso los grandes canales no dicen nada, se quedan calladitos, porque al final de cuentas también son grupos y corporaciones económicas donde efectivamente las tasas de ganancia que tienen son altísimas y los salarios de los dueños y de los grandes gerentes de esas grandes empresas son altísimos. Son altísimos. Entonces eso también tiene que terminar. Y yo creo que aquí Chile ya llegó a un punto en el cual el concepto de igualdad tiene que aterrizar a niveles concretos que puede darse y no hay problema. Si el tema es la voluntad política para hacerlo. Pero ahí estamos y creo que hay que seguir avanzando en esa dirección. El tema de fondo no cambia nada de acuerdo a lo que planteaba entonces el gobierno de Sebastián Piñera. Juan Andrés Lago, ¿por qué la OEA, por lo menos hasta donde sabemos, mantiene silencio ante lo que sucede en nuestro país? ¿Cree usted que la comunidad internacional ha sido lenta en reaccionar frente a los temas de derechos humanos en general? Y posteriormente, frente a lo que sucede, no solo en Chile, sino en prácticamente en América Latina, tenemos Brasil, tenemos Argentina, Perú y otros países de la región que viven situaciones similares al nuestro. ¿Por qué la comunidad internacional no cuestiona el modelo en tema específico y de tema de derechos humanos? Mire, yo creo que, bueno, la Corte Interamericana en su pronunciamiento me parece extraordinariamente limitado para la gravedad de lo que está ocurriendo en Chile. Yo no veo a la Unión Europea preocupada como está preocupada de África y otros lugares donde lo único que hacen es intervenir y enviar mercenarios. operar con la OTAN, que es el brazo armado de la Unión Europea. No, ellos se preocupan de los derechos humanos cuando les cansa, no cuando tiene que ver con los derechos humanos desde el punto de vista de lo que significan en un sentido universal. ¿Qué decir del imperialismo norteamericano? Ellos han reconocido sus jefes políticos, que ellos incluso operan con el crimen, con los golpes de Estado, con los bloqueos criminales en este momento a Cuba, Venezuela, en fin. Mire, yo me quedo con lo siguiente. Yo creo que esta prepotencia de Piñera, de haber ido a Naciones Unidas, de haber vuelto poco menos que autorreferido como un gran líder mundial, uh-huh, el apoyo de Trump, de Bolsonaro, de Macri, de este señor Moreno en Ecuador, en fin, uh-huh, yo creo que lo tenía como el rey desnudo, usted, el rey desnudo. Lo alejó de una manera esquizofrénica de la realidad. Yo creo que esto es lo que ha pasado. Y no solo él, ¿eh? No solo el gobierno. Yo creo que aquí hay sectores también, repito, de la desconcertación que también actúan fuera de la realidad, de verdad. Eso hay que decirlo porque es un hecho. Pero ocurre que esto cambió, pero de una manera, sí, brutal, una dinámica tremenda. Volteó todo eso y impone una realidad. Frente a eso, ¿qué es lo que ha hecho la OEA? La OEA tiene un documentito que fue antes de este estallido social, pero para que usted vea, tiene un documentito puesto en su página oficial en donde acusa de que Cuba y Venezuela son los responsables de lo que ha ocurrido en Ecuador y también lo que puede ocurrir en otros países como Chile. Uh-huh. Es decir, no solo la mentira, el engaño, la perversión, sino que también adelantándose a culpar a sus enemigos, lo que ellos consideran sus enemigos, de las situaciones que están protagonizando pueblos enteros, como el caso de Ecuador, como el caso de Chile. Yo creo, Sergio, que Macri va a ser derrotado este domingo de una manera pero absoluta. El presidente Evo Morales y las fuerzas sociales indigenistas de Bolivia han logrado un triunfo tremendo, tremendo, tremendo, mayoritario. El pueblo ecuatoriano sigue luchando, la coordinadora indigenista se retira del diálogo con este señor Moreno porque lo volvió a traicionar. Uh-huh. Pero lograron un avance producto de sus luchas, pero van a seguir luchando. Ahí en Ecuador también hay persecución política, hay dirigentes políticos detenidos, se persigue al expresidente Correa, a cancilleres de los gobiernos democráticos, emancipadores de Ecuador. Y yo, lamentablemente, tengo que decirlo, Sergio, yo no descarto en Chile que este gobierno siga militarizando e imponiendo medidas represivas. La derecha históricamente en Chile siempre lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer ahora? No es que uno lo quiera, que quede claro, no es que uno lo quiera, yo no lo quiero, yo creo que nadie lo quiere. Uh-huh. Y yo creo que hoy día la forma de salir democráticamente de esta situación es que de una vez por todas, me repito, el gobierno entienda que por estas truculencias que hace, estas triquiñuelas que hace hacia el Parlamento, esto de tratar de ganarse sectores, mire, patético por lo que está pasando hoy día, resulta patética esta reunión del sábado pasado o el domingo en La Moneda con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, algunos partidos políticos. Resulta patético, patético. Yo creo que de verdad todas y todos están esperando que se abra un diálogo real, un diálogo real, real. Y real hoy día es mesa de unidad social. Yo lo digo así porque creo que ahí está la gran fuerza del mundo popular chileno, al cual obviamente se pueden sumar y sumar más y más organizaciones. Se colmó el vaso. Los partidos políticos, perdón, sí, tenemos que jugar un papel, pero no vamos a ir a suplantar hoy día, porque sería nefasto el papel que están jugando esas organizaciones sociales. Uh-huh. Como señalamos, Juan Andrés Lago, se colmó el vaso, un vaso que rebasó justamente las desigualdades sociales. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones. Sí, le sigo eso. Sí. Efectivamente, el vaso no estaba ni medio lleno ni medio vacío, se rebalsó. Sí. Y justamente con la. Y se mostraron estas desigualdades sociales que plantea la gente en la calle, que plantean los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras, en general, la ciudadanía. Se colmó este vaso. Juan Andrés Lagos. Así es. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia, lo que está pasando, algunas soluciones, también caminos, advertencias también nos ha planteado en esta mañana. Ojo ahí con algunas actitudes del gobierno en contra de los derechos humanos, nos ha señalado el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago acá en Entre Telones. Que tenga un buen día, Juan Andrés. Un buen día, Sergio, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Cerramos este capítulo día viernes 25 de octubre de 2019, acá en Entre Telones, el informativo de la red de emisoras Nuevo Mundo.